subirá al escenario la banda de jazz con mayor trayectoria y actividad de la música de nuestra ciudad. En su extensa carrera ha llevado su música por España, Portugal, Alemania, Holanda, Chile y por los principales festivales del jazz de nuestro país. En el año 2010, 2012 y 2015 fueron invitados especialmente a viajar a los Estados Unidos para participar de uno de los eventos más relevantes, del Hot Jazz Mundial, el New Orleans Traditional Jazz Camp, que los llevó a presentarse por los más importantes clubes de jazz de Nueva Orleans y Nueva York. La El Mos Jazz Band está cumpliendo 40 años de trayectoria ininterrumpida recreando el estilo de los primeros grupos de los años 20, tales como los de Joe Keen Oliver, Louis Armstrong, Johnny Dodds y Jerry Roll Morton. Francisco Castillo en corneta y clarinete, Luis Alacino en trombón y saxo alto, Alejandro Kras en banjo, Roque Celis en tuba, Javier Machado en batería y washboard, sube al escenario del Real La Small Jazz Band.